que trabaja defendiendo organismos de derechos humanos, es el doctor Carlos González Quintana, el Chuzo, como lo conocemos, que este lunes 9 de septiembre recibió, mediante formal notificación, una severa sanción por parte del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de nuestra provincia. Vamos a ver qué significa esto, lo tenemos en la línea. Chuzo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Tito, ¿cómo estás? Un agradecimiento grande una vez más por ocuparse de este tema. Es un tema que no solamente me incumbe a mí, y ya voy a explicar por qué, pero antes que nada quería reconocer en la introducción de la nota, porque justamente vos hablás una vez más del Santiago Maldonado desaparecido, que es algo en lo cual sistemáticamente el gobierno nacional, desde el mismo día del hecho, del 1 de agosto, se encargó de descartar, de tapar, de impedir que la ciudadanía hable de un desaparecido. Uh-huh. Y ha controlado durante más de 2 años que lleva la causa, ha controlado de cerca, ha seguido de cerca a los 2 jueces que han intervenido en la investigación de la causa, a la fiscal, que ha funcionado prácticamente como una escribanía del Ministerio de Seguridad de la Nación en este caso. Entonces, que vos inicies esta nota hablando del Santiago Maldonado desaparecido, quiere decir que, bueno, que afortunadamente todavía estamos en presencia de gente que ocupa espacio en los medios, que tiene conciencia y que de manera certera aborda los temas, digamos, porque justamente por esa cuestión, por haber denunciado la desaparición forzada de una persona en un contexto represivo con la Fuerza de Seguridad de la Nación interviniendo en territorio mapuche, es que 2 años después estoy recibiendo una sanción disciplinaria del Colegio de Abogados, en donde me encuentro matriculado hace casi 15 años, que me ha sancionado con una pena muy severa, porque son 6 meses hábiles de inhabilitación para ejercer la profesión, pero que además tiene un sentido más bien de disciplinamiento, que tiene que ver con un mensaje dirigido a las abogadas y a los abogados que decidimos involucrarnos en causas de sensibilidad, no solamente para el gobierno nacional, sino para los gobiernos provinciales, para las empresas contaminantes, o sea, en las causas en donde uno se involucra. Claramente esta sanción disciplinaria tiene ese mensaje, que es un mensaje aleccionador, que nosotros como ciudadanos democráticos en el marco de un Estado de Derecho no debemos tolerar. Así que yo te agradezco la comunicación y el tiempo en tu programa. No tiene que darme las gracias a mí, sino a Radio Sur. Mirá, ¿sabés por qué empezamos así la nota aquí con el equipo, con Daniela? Porque si miramos para el otro lado del estudio, todavía tenemos afiches y fotos preguntando a dónde está Santiago Maldonado, ¿no? ¿Te acordás que esas fueron las palabras? ¿A dónde está Santiago Maldonado? Una pregunta que trascendió incluso las fronteras de este país, porque a nivel internacional las consignas de la aparición con vida de Santiago y dónde está Santiago Maldonado trascendió, y eso también lo decís al comienzo de la nota, de no haber sido por la sensibilidad que genera un desaparecido después de los años oscuros de la dictadura. Y es que quiere decir que este país afortunadamente está sensibilizado. Cuando se trata de un desaparecido, las calles y las plazas de este país siempre terminan poblándose con el famoso reclamo de la aparición con vida, ¿no? Chuso, dos preguntas. ¿Por qué te sanciona el Colegio de Abogados de Córdoba, siendo que, perdón por ignorancia, ¿no? Siendo que esta es una causa federal, si no nos equivocamos, y ¿de qué se te acusa para sancionarte de esta manera? Bueno, mirá, es una buena pregunta. Parece que fuera mi abogado, digamos. De paso aprovecho para mandar un abrazo al doctor Claudio Oroz. Ya te voy a pasar el costo de los honorarios, entonces. A mí me defienden dos personas de un altísimo compromiso con los derechos humanos y dos excelentes abogados como son Ramiro Fresnedo y Claudio Oroz, que bueno, en estos días están ocupadísimos también con otras labores. Hay mucho movimiento judicial en estos momentos en Córdoba, pero digo, es importante la pregunta que haces porque me sanciona el Tribunal de Disciplina de Córdoba, del Colegio de Abogados de Córdoba, porque la fiscal del caso Maldonado se presentó con una denuncia formal, obviamente inducida por y manipulada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a denunciarme en mi tribunal de disciplina por haber utilizado información falsa para llevar el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a órbitas internacionales de derechos humanos como es la Comisión Interamericana de la OEA. Ese es el motivo de esta sanción, es una denuncia que presenta la fiscal de Esquel diciendo que el abogado González Quintana utilizó información falsa para poner bajo la mirada de la Comisión Interamericana al Estado argentino con un desaparecido que no era tal, porque después se demostró que apareció, que el cuerpo siempre estuvo ahí, y toda esta estrategia judicial, política judicial que tiene el gobierno para intentar salir de la responsabilidad penal que claramente tiene en ese momento. Y fíjense que ahora, hace una semana nada más, la propia Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reabrió la causa. Claro. Reabrió la causa y ordenó que se investigue a fondo la responsabilidad de todos los posibles involucrados en este hecho, ¿no? Que concretamente son las fuerzas de seguridad de la nación. Esa sanción viene de ahí, viene por, como te digo, por haber utilizado la figura de la desaparición forzada, algo que ha molestado y mucho al Estado argentino. Vos sabés muy bien, Tito, porque has seguido todo este caso durante los dos años que lleva ya en el tapete de los medios. Sabés bien la cantidad de hostigamiento que he recibido yo a causa de haberme metido a tocar estas fibras tan sensibles como es denunciar que un Estado desaparece gente. Así que bueno, en ese contexto estamos trabajando con mis abogados para presentar la apelación a esta resolución, que obviamente la vamos a discutir hasta las últimas instancias, incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero por otro lado también yo quiero aprovechar estos minutitos, agradecer a la inmensa cantidad de compañeras y de compañeros que se han solidarizado conmigo a partir del comunicado que divulgó la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos y los organismos de Derechos Humanos de Córdoba, que ha tenido una repercusión también impresionante y que me hace sentir una vez más que no estoy solo en esto, que estamos respaldados y que, bueno, ante los golpes aparecen los abrazos, ¿no? Seguro que sí. Bueno, justamente eso te estamos por preguntar, ¿no? Si había posibilidad de apelar esta medida, y sí, hemos visto una reacción importante, que es como debe ser, así como no nos quedamos quietos ante la desaparición de Santiago, y ante la aparición de Santiago también, no debemos quedarnos quietos sobre esto. ¿Qué ha sucedido? Chuso, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Sur, te pedimos que nos mantengas informados a ver cómo sigue el tema, ¿eh? Cómo no, y yo agradecerte a vos y obviamente a la radio, que es un espacio que siempre está abierto para este tipo de noticias. En sus más de 20 años ya de historia, la Radio Sur ha demostrado ser un vector en estas cuestiones de comunicar lo que se invisibiliza en otros medios. Así que te mando un abrazo grande, Tito, y a toda la gente de Radio Sur por esta comunicación.